es Domingo de Resurrección. El sonido de las campanas y el revoloteo de las palomas nos despiertan de una oscura noche. En esta mañana radiante, por todas las esquinas se oye un pregón. Cristo ha resucitado. Y las puertas de las angustias se abrirán por última vez para que por ellas salga el triunfo de la vida. Jesús resucitado. Gracias, Señor, por haberme dado la vida y por el sol que me alumbra al despertarme cada día. Porque hoy, Señor, quiero hablar de alegría. Ya no existe la muerte, es todo algarabía. Hoy la vida ha triunfado de la ribera a la villa, y por eso, Señor, quiero decirle a todo Ayamonte el revuelo que se lía cuando suena el martillo el día de tu salida.